poema de la antología se llama Esos poetas. Esos poetas que por su callada existencia creemos que nadie los escucha o los lee. Son tan fuertes como el árbol. No conspiran contra nada ni nadie. Son los verdaderos poetas. En un mundo dormido, en sus alas invisibles. El sueño vivo de los olvidados, jamás estarán su gloria propia. Son pocos los verdaderos talentos que pelearán contra el sensación de la palabra que se va quebrando, que va quebrando sentimientos en el mundo. Esos poetas serán siempre poetas al pie del árbol que jamás se conocerá el coraje de su alma. El valle vacío, su sangre tinta de su pluma en hoja muerta, su nombre vivo tal vez, su nombre vivo tal vez que exista un poeta. Lo siento en el corazón, pero me gusta.